Villa Ciudad Parque, Calamuchita, Córdoba. Este fue el marco donde se desarrolló la octava edición de uno de los intercambios de semillas y saberes más importantes de la provincia de Córdoba. Tomando como eje a la comunicación y a los medios de comunicación en la promoción y difusión de la soberanía alimentaria, en esta oportunidad la consigna del intercambio fue comunicar para transformar. Así se presentó el libro Córdoba Respira Lucha, del comunicador social Leonardo Rossi, quien nos comparte su mirada acerca del evento. El grado de laburo y de organización que tienen para lograr esto es hermoso, digo la diversidad de gente, porque también ese es el gran desafío como comunicadores y el trabajo con las organizaciones, es ver cómo hacemos para poder llegar a esos sectores, poder tener un discurso que se filtre en espacios masivos, mientras seguimos con la tarea de los medios populares, los medios alternativos, que son muy importantes. Parece que el gran desafío que tenemos es poder llegar a cada vez más sectores, sobre todo a los sectores populares, que son evidentemente los más afectados por la falta de soberanía alimentaria. También se realizó un panel de comunicación y soberanía alimentaria y una charla sobre derecho a la comunicación a cargo de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Luciano Devane, representante del organismo, reflexiona. Nosotros venimos más trayendo nuestra experiencia y nuestros aportes desde la idea del derecho a la comunicación, que es desde la soberanía alimentaria, y celebrando que se propongan esos cruces a la hora de discutir. Porque entendemos que ese no es un cruce solo teórico, sino que efectivamente la práctica política cruza las luchas por la soberanía alimentaria, por el derecho de los pueblos a tierra, a su propia alimentación, con el derecho a la comunicación, que es el derecho a la palabra, digamos. Más de 350 personas disfrutaron de intercambio de semillas, mural, feria de artesanos y emprendedores, venta de alimentos y productos orgánicos y agroecológicos, talleres de plantas autóctonas, parto humanizado y alimentación consciente. Reportó para Farco, Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.